El cielo ya se ve celeste y el gran Carlos Heller en línea. Buen día, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, primero que nada te tengo que felicitar por la enorme repercusión, el enorme rebote de lo que fue tu presentación con Máximo Kirchner en el Bauer. Bueno, gracias. Sí, efectivamente estamos felices porque fue un evento muy lindo en todo sentido, con mucha gente representativa de la política, de la cultura. Muchísima gente de la cultura había en el evento que nos acompañó. Y bueno, tuvimos oportunidad de dialogar con Máximo Kirchner. Pensá que este acto lo programamos hace un mes y pico, ¿no? Es decir que... ¿Ya sabían, ¿ya? Carlos? ¿Cómo? ¿Ya sabían? No, por eso dije. No sabían. No tenía nada que ver con lo que pasó ese fin de semana, así que por lo menos yo no sabía nada y después tuve que improvisar desde la nueva realidad que no se podía eludir. Pero bueno, creo que salió muy muy bien. Pasamos a otras presentaciones que también han llevado. Ayer la verdad es que fue un día desde lo periodístico recontramovido. Mucho para un lado, mucho para el otro. En el caso de Mauricio Macri, la presencia de Schiaritti generó mucha expectativa. ¿Cómo lo viste, Carlos? ¿Cómo lo entendés? Bueno, a ver, ellos lo trataron de presentar como una cuestión institucional, dado que tenía que ver con un evento que son los 100 años de Fiat en la Argentina, y como Fiat tiene su planta en Córdoba, tenía que ver con eso. Pero no hay duda que han estado hablando de política. ¿Qué sé yo? Yo he escuchado cosas que van desde que podrían proponerle que sea compañero de fórmula de Macri a que va a encabezar el movimiento de la Alternativa Federal, a que él es el impulsor de la Gran Paso, de lo que llamaríamos el PJ o la parte del peronismo que no quiere ir con esta alternativa de Alberto Fernández y Cristina, de todo un poco, pero yo creo que también debe estar reacomodándose, porque creo que la jugada a todo el mundo lo lleva a tener que replantearse posiciones. Si uno lee linealmente lo que dicen los diarios, todo indica que la gran apuesta es suponer que la Alternativa Federal debilita la posibilidad de construir una gran alternativa opositora, y que en esa medida eso fortalece las posiciones del gobierno. Tanto es así que algunos dicen que la baja de ayer del riesgo país y del dólar y demás tiene que ver con esa sensación de los llamados mercados de que esa actitud debilitaría las chances que tendrían Alberto Fernández y Cristina. Yo la verdad no lo creo para nada. En definitiva, vos, perdóname, ¿vos qué crees, Carlos, que Alternativa Federal o una parte por lo menos le pueden morder votos más bien a Macri? Claro, es eso. Es así. Y además creo otra cosa, es decir, los votos que la semana pasada tenía Cristina, hoy no disminuyeron seguro. Lo que está en discusión es cuánto suma el cambio en la fórmula. Sí. Pero no que resta, no se me ocurre por dónde podría restar. Por lo tanto, en realidad el problema que ellos tienen es, primero, la hilera de las 9 elecciones con derrotas catastróficas, cada vez más grandes, cada vez más contundentes, del gobierno, del oficialismo, que es derrotado en cuanta elección se presenta, y que pierde grandes ciudades donde ganaba, que creo que ese dato no se puede soslayar en ninguna lectura. Lo segundo es que Alternativa Federal tiene un punto de apoyo muy fuerte en los gobernadores, y la noticia del cambio de fórmula lo primero que generó es que un conjunto de gobernadores que se podía dudar y demás, llamaron rápidamente para decir que les parecía bien, que estaban de acuerdo y saludaron con entusiasmo la la decisión. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que esa interpretación de que Alternativa Federal puede restar es más entusiasta que realista, ¿no? Con Alternativa Federal quedaron dos nada más, de dos que había, el propio Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, que además de todo ya no puede renovar porque se le terminó, se le agotó la posibilidad de reelección. Así es, por eso digo, el resto pareciera todo que tiene más tendencia a acercarse a esta alternativa que a quedar en la otra. Y si uno lee con atención las declaraciones de Massa, Massa todo el tiempo está diciendo que él va a ver con los gobernadores. Digamos, si bien dice que su lugar es Alternativa Federal y demás, no deja de decir que la fuerza Alternativa Federal está apoyada en el conjunto de los gobernadores peronistas. Y si ese conjunto de gobernadores peronistas o una parte importante de ese conjunto se alinea con esta propuesta que se ha lanzado, bueno, también habrá que ver qué es lo que finalmente va a hacer Massa, ¿no? Que podría ser el golpe de gracia en todo este debate. Vos lo querés a Massa dentro de... hay una discusión, digo, ¿no? Sí. Alberto Fernández dice siempre, lo viene diciendo, incluso lo decía antes de ser candidato, lo queremos a Massa, y él decía Sergio, además claramente lo llama por el nombre, sí. Lo queremos a Sergio con nosotros porque además de todo, Sergio tiene votos propios. ¿Cuál es tu opinión? Yo quiero decir una cosa previa. Sí. Que ustedes me la escucharon decir acá y que yo la digo permanentemente. Si yo estoy en contra de las discriminaciones, no puedo ser discriminador. Uh-huh. Si yo rechazo a los que dicen con Cristina no, no podría estar diciendo con Massa no. Acá hay un tema que es la unidad para qué. Mira, yo leía hoy el diario, parece que no tuviera nada que ver, pero es una nota de Clarín que me impacta. Los partidos de Lula y Cardoso unen fuerzas contra el gobierno de Bolsonaro. Una gran nota. Lanzaron el movimiento Derechos Ya, Fórum por la Democracia, con otros 8 partidos. Afirman tener coincidencias por encima de su histórico enfrentamiento. ¿Vos entendés, Martín, lo que estoy diciendo? Gente que estaba enfrentadísima, y yo diría, si Cardoso y Lula no hubieran estado enfrentados, seguramente la situación política de Brasil sería otra. Sí. Ante la amenaza de lo que representa para la ciudadanía, para el pueblo brasileño, para sus organizaciones y demás, todas estas fuerzas se unen para presentar un frente común. Es decir, que hay que verlo con esa visión de futuro, el tema de la construcción. Cuando se dijo acá, el límite es Macri, vamos a construir una alianza pensando en que el límite es Macri. Yo he dicho una y otra vez y lo repito, Macri, lo que representa Macri es el límite. El límite no es una persona física, porque si no nos cambian a Macri por Vidal y ya no, ya sería distinto. Y yo creo que sería lo mismo. El límite es el modelo de país que nos propone el macrismo. Y eso es lo que construye la unidad opositora. A partir de ahí, y también fue parte de lo que dije insistentemente el lunes a la noche, cuando uno convoca a una unidad amplia, diversa y plural, y repito, amplia, diversa y plural, cuanto más amplia, más diversa y más plural es, estás aceptando mayores diferencias, matices, cuestiones que no son acuerdos plenos, pero que te unen más cosas que las que te separan. Cosa que también hace el otro con vos, por otra parte. Así es. Que parece muy elemental, pero a veces no se ve de ese lado. Pero por eso digo, entonces, que nadie está imaginando que esta alianza alrededor de Alberto Fernández y Cristina es una alianza de gente que piensa exactamente igual en todo y que es monolítica y que no tiene debate interno. Yo creo que va a haber mucho debate interno y que va a ser saludable. Y hay que decirlo desde ya, porque antes la crítica era que no había debate interno. Entonces tomemos la posibilidad de que haya debate interno, que haya matices, que uno pueda decir, me parece que es por acá, que hay que ver esto de una manera distinta, y que no tengamos que tener un decálogo de cosas en las que tenemos que decir sí, sino que podamos opinar. Es una fortaleza de esta alternativa que se está construyendo y no una debilidad. Carlos Alberto empezó a hablar del tema de política económica, pero sobre todo el fondo. Una de las cosas que dijo, no lo dijo con estas palabras, pero el espíritu es la misma frase de Néstor Kirchner con Keller, el director gerente del Fondo Monetario, que es los muertos no pagan. En realidad lo que está diciendo es, si no queremos default, pero si no crecemos no pagamos, por un lado, y por otro lado, si no nos dan la libertad de fijar nuestra propia política, con la receta de ustedes no vamos a crecer. Esa sería la síntesis. Tal cual, y lo dice con cuidado, pero él dice, al fondo no se le pueden proponer quitas, pero sí se le pueden pedir refinanciaciones. El problema del fondo no es la tasa de interés que te cobra, sino los condicionamientos que te pone. Entonces, la discusión con el fondo es el plazo para pagarle y la sacarse de encima las condicionalidades. La noche las enumeró, las que le habían venido a poner, que son las mismas que van a venir a poner ahora. Las tarifas, mirá qué curioso. Yo decía el lunes a la noche, ¿qué sentido tiene que un país que produce su propia energía tenga el precio de la energía dolarizada si los costos de la producción no son dolarizados? ¿Por qué el que la consume tiene que pagar en dólares? ¿Qué sentido tiene que los alimentos en un país que produce alimentos en exceso para su pueblo, para su ciudadanía, estén dolarizados? Si es lógico que cualquier país a los ciudadanos de ese país siempre les da ventaja respecto de los terceros que tienen que comprar esa producción. Porque, si no, ¿cuáles son las ventajas competitivas o comparativas que un país tiene? Si no es sus recursos, lo que está en condiciones de producir, y los primeros que tienen que ser los beneficiarios de eso deben ser los habitantes de esa nación. Entonces hay cuestiones elementales que hay que recomponer. Habrá que encontrar la manera de que no se sigan yendo 2,000 y pico de millones de dólares todos los meses, porque así no hay economía que aguante. Hoy el dato, salida de capitales en abril, 2,341 millones de dólares. ¿Quién puede aguantar? Y por último, vos estabas hablando de los precios mayoristas, pero yo tengo otro dato que quisiera poner, porque es un símbolo absoluto de lo que son las políticas que se están aplicando. Ayer se conoció también el índice de precio de la construcción. Sí. 2% fue el del mes. Entonces vos decís, está bajando, ¿no? Qué bien. Ahora, vos sabés que tengo acá la página de la INDEC, estoy leyendo información oficial. Ese 2% se compone de 4,2 de aumento de materiales y 0,5 de mano de obra. Los salarios no aumentan. Lo miro respecto al mismo mes del año anterior, anualizado. Anualizado a nivel general de la construcción fue 40,2, por debajo de la inflación. O sea, es un dato que está bastante bien. Pero vos mirá, ¿sabés cómo se compone? Materiales 61,6, mano de obra 26,6. Es decir, el ajuste está en el bolsillo de la gente. Y mirá el último dato, que es terrible y que lo muestra con toda su dimensión. Lo que va del año 2019. Construcción nivel general, 7,3. Entonces, mano de obra, 4,4. Materiales, 9,8, el doble, más que el doble. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los trabajadores de la construcción mejoraron 4,4 cuando la inflación acumulada del año fue 15,6 y cuando dentro de la inflación alimentos y bebidas fue 18,7. Y que los materiales están caros y hay menos trabajo. Y hay menos trabajo y hay menos gente que trabaja. Ese es el resultado de estas políticas. Esa es la famosa flexibilización laboral a la que se apunta a reducir los costos, los precios de las cosas sobre la base de una fuerte depresión del valor del trabajo. Gracias, Carlos, por hablar con nosotros. Un gusto, como siempre. Que les vaya bien. Carlos Heller.